Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, edición número 8, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, en radioexit.com. Y también en diferido en nuestro blog superculturafreakshow.blogspot.com. Y en Facebook también estamos por ahí. Estamos en todas partes. Hay que ver, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Dominaremos el mundo. Creo que nos falta Twitter. Si te quieres encargar tú, es que yo ya llevo 4 cuentas de Twitter, ¿sabes? Hombre, meter una quinta como que me da una pereza. Hombre, molaría un poco de interactividad con los oyentes. Ah, pues ya sabes. En plan, con el hashtag. Con el hashtag callaos de una vez. Callaos de una vez, por favor. Hay que ver, así está el mundo. ¿Qué? Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué es Twitter? Es una red, ¿cómo lo llaman? ¿Micro red social? Microblogging. Es como el Facebook, pero sin granjas ni juegos. Sí, ni gilipolleces. Bueno, sí, gilipolleces. Hay muchas. Y muchas fotos. Y ahora el Vine, ¿no? Los GIFs estos de 5 segundos con sonido. Sí, la gente está muy mal. Isma del Valle, buenas tardes. Buenas tardes, Berlanga. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y como ya hemos ido anunciando por nuestra fuente, nuestro sitio, el tema de esta semana es que las chicas son guerreras, las chicas al poder, y qué mejor que nosotros tres para hablar de ello. Hay que ver qué mal está el mundo, ¿no? Tenemos temas como por ejemplo, Lluís, ¿qué me traes para esta semana? Yo te traigo un par de cosillas. Te traigo, bueno, el cómic impepinable que no puede faltar nunca, que esta semana es Persepolis, de Marian Satrapi, y un libro ilustrado. Ojo, cuidado. No es un cómic, es un libro ilustrado. Bien. Es un libro ilustrado. Yo es que os traería mis videojuegos, pero no me veo aquí en plan traer la tele, la Play. Oye, pues mira, tenemos una tele aquí, ¿eh? ¡Ay! Ya no digo más. Ahora me entero. Si es que está apagada siempre, que entonces es normal. Isma, ¿qué traes tú? ¿Qué videojuegos traes para esta semana? Pues me he cebado un poquito, la verdad, pero he decidido coger cada uno, o sea, he decidido coger una chica por cada generación que a mí me ha gustado. Voy a empezar por la última, que ha sido Lara Croft, con su reboot de Tomb Raider, que mola muchísimo. Mola, o sea, yo no me interesé. Bueno, no, lo dejo para luego, ¿sabes? No voy a contar nada. Luego también el Resident Evil 2 y el Code Verónica por Claire Redfield, que la recordaréis mucho del 2 por estar buscando a su brother Chris Redfield, del Resident Evil 1. Y luego también... espera, Simus, no se pronuncia Simus, se pronuncia Samus... del Metroid. Un clasicazo de Nintendo, ¿sí? Y Super Nintendo. Y yo me voy con mis féminas favoritas del mundo de los superhéroes. Voy a hablar de una buena y una no tan buena, como son Batgirl y Catwoman. Miau. Ahí están esas dos. Así que nos vamos con un minutito musical. Yo no sé si esto ha sido alguna vez banda sonora de alguna película o de cualquier cosa. Da igual, yo lo pongo. Pero ahí está ese homenaje a las féminas, ¿no? Las chicas son guerreras, ¿no? ¡Suscríbete! de esto luego derivó Barón Rojo. Hay que ver cómo está el mundo. Bueno, pues vamos, empezamos y yo y señor Ferrer me va a permitir robarle el inicio. Como si estuviera en su casa, jefe. Vamos a empezar con eso, con uno de mis superhéroes favoritos, especialmente a raíz de estos dos últimos años, con el reinicio que se ha hecho tanto por parte de la editorial como con este mismo personaje. Nos referimos a Batgirl, la chica murciélago, que originalmente fue creada por el guionista Sheldon Moldoff y apareció en el año 61, durante la edad plateada de DC Comics, que ha tenido tres edades, por lo visto, la de oro, la de plata y la de bronce. La de plata empezó con el cuando hicieron tuvieron la brillante idea de crear un nuevo Flash. O sea, con una nueva identidad civil. Sí, con Barry Allen. Exacto, y se encontraron. O sea, la edad de plaza empieza cuando se encuentran el antiguo Flash con el nuevo Flash. El antiguo iba oye, con ¿qué iba pasa? Con el casco. Se están dando una vuelta a la Tierra y se... Hola. No, eso era el videojuego. Mijo. Pues, como iba diciendo, apareció en el 61. Era el alter ego en aquel momento de Betty Kane, sobrina de Kathy Kane, alias Batwoman. O, como a mí me encanta, las versiones latinoamericanas, la Batimujer. Batwoman y Batgirl fueron creadas como contrapuntos románticos de Batman y Robin, para desvincularlos un poco de la mala fama que se ganan. Y en el año 64, los editores de Detective Comics hicieron desaparecer a estos personajes de la llamada Batman Familia, como el Batisabueso, Batwoman, Batgirl y Batmito. Que este era una especie de bicho raro, que luego Grant Morrison lo rescató en el Batman Rip. En la continuidad de la postcrisis, Betty Kane fue revivida como Mary Elizabeth Kane, una distinguida heroína conocida como Flamebird. Que yo a este personaje lo he visto nada y menos. Ahí está el detalle de Batgirl. La Batgirl de finales de la Era de Plata y de principios de la Era de Bronce era ya la más conocida masivamente, el alter ego de Barbara Gordon, esa bibliotecaria de día, hija del comisario de policía de Gotham City, James Gordon, luego más tarde el comisario Gordon. Vestida como si fuera la versión femenina de Batman, Bárbara detuvo por un intento de secuestro a Bruce Wayne, porque siempre hay algún loco que quiere secuestrar al ricachón de turno, y este caso era la polilla asesina. Esos nombres me encanta. Aparte, este personaje me encanta porque es patético hasta decir basta. En ese intento, atrayendo la atención de Batman y convirtiéndola luego más tarde, pues eso, en la superheroína que muchos ya conocemos. Años más tarde, sorprendida en su hogar junto a su padre, el Joker llamó a la puerta, ella abrió, le pegó un tiro acertándole en la columna vertebral y dejándola paralítica. Uh-huh. Lo vimos en La broma asesina de Alan Moore, que ha sido reeditada hace poquito, precisamente. En esta situación, Bárbara se ve forzada ya a abandonar su carrera como Batgirl para siempre y más tarde, pues convirtiéndose en el oráculo para ayudar a Batman y, bueno, y a todos los superhéroes de Gotham City al intervenir en el tema del crimen dentro de la ciudad. Ese es un poco el origen de Batgirl, el conocido por muchísima gente. No nos estamos basando en las películas, porque en la película era la sobrina de Alfred. Y en otra era... Bueno, ¿no era Michelle Pfeiffer? No, esa era Catwoman. Era Alicia Silverstone. Sí, Alicia exacto. Silverstone. Ah, sí, me acuerdo. Que hubo ese momento en el que los tres se ponían el traje y era un primerísimo plano de Alicia Silverstone, del culo, que dices, ostras, culazo, pero es que luego, pum, primer plano del culo de Josh Clooney y luego del que hacía de Robin, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba ese actor. Un gilipollas. Ese gran actor. Sí, ese que ahí estará el hombre recogiendo basura en la calle. Me acuerdo cómo empezaba Batman y Robin, fue traumático. Yo no lo recuerdo y prefiero seguir así. Sí. Tengo dos cómics de Batgirl y empezaremos precisamente el que estaba sojeando Isma, el año 1, guionizado por Scott Beatty y Chuck Dixon y dibujado por Marcos Martín. Y al ver, empezando, pues eso, un origen de Barbara Gordon, al ver que su padre pues no la deja estudiar para detective, porque, y aparte porque por su altura no llega para ser una agente de campo del FBI, y el fracaso de enviar una carta a Canario Negro para ser su pupila, porque qué bueno es tener ahí un fan y que le voy a enviar una carta y quiero ser como tú, y se la envía. Pues eso, Barbara se hace un disfraz de Batman, para gastarle una broma a su padre en el baile de máscaras que organiza la policía. Una vez allí, aparece ese villano que le encanta, Polilla Asesina, con ese objetivo de secuestrar a Bruce Wayne, pero ella se lo impide. Ahí, en ese intento, la gente ya le da el sobrenombre de Batgirl, y donde ella ya se queda con un "¿What the fuck? ¿Qué me estás contando, Batgirl?". Más tarde, en un encuentro con Batman y Robin, porque Batman, a ese intento de secuestro, para que no sepa, Bruce Wayne es Batman, no lo digan muy alto, van tras ella, Batman y Robin, y le exigen saber quién es y le dicen que ya no tiene ningún derecho a utilizar su símbolo. Bárbara, con un par de ovarios, le dice a Batman que él no tiene derecho a decir eso. Dice, ¿a ti quién te ha dado ese símbolo? Es verdad. Dice, no me voy a decir que no puedo. Me lo he, yo lo he comprado. Exactamente. Por su lado, ella retoma ya ese personaje de Batgirl y empieza a frustrar los crímenes alrededor de Gotham. Y invierte un poco de dinero en un equipamiento, que no es que le salga muy bueno el equipo, y decide ponerlo a prueba. Como Batman y Robin la están persiguiendo, ¿no?, diciendo, vamos a ver, que esta niña no me fío yo un pelo de ella, tienen ya un nuevo encuentro y con discusión incluida, Bárbara termina atacándoles, pero les noquean con ese gas para dormir, ¿no?, diciendo, venga, va, niña, no, que somos superhéroes con papeles y tú no. Bárbara se despierta en la Batcueva y ahí ya se queda con Robin, que le da un recorrido por las instalaciones. Mira, esta es la cueva, estos son los murciélagos, estos son los ñordos que te sueltan los murciélagos. Esto es la cámara de sodomía. No, exactamente. Están ahí dándole ese paseíto. ¿Qué es sodomía? Y nada, le da ese paseíto y luego la vuelven a gasear y ya se despierta ya en su casa. Ya se queda con el, ostras, estoy en mi casa, no tengo el traje de Batgirl, estos cabrones saben quién soy. Es decir, me han desnudado y me han vuelto a poner mi ropa. Pero bueno, ya está con la mosca detrás de la oreja, pero ella decide seguir ahí. Y por otro lado, Robin pues ya empieza a tirarle la caña, porque siempre ha sido esa pareja imposible, ¿no? De, nos hemos liado un par de veces, pero no estamos. Por otro lado, los villanos de turno, los mafiosos Luciérnaga y Polilla Asesina. Esto todo ocurre en ese cómic, ¿eh? Es que me lo imagino tirándose hacia la luz. ¿No? Sí. ¡Oye, hacia la luz! Pues estos deciden secuestrar, en este caso, al comisario Gordon. Aquí es un poco la fémina siempre en rescate, ¿no? A Gordon lo secuestran un montón de veces. Y para hacerse... Para eso, secuestran a Gordon para hacerse notar de sus fechorías. ¡Ah, qué malo solo somos! Hemos secuestrado aquí a un policía. En esa investigación de ese secuestro, Batgirl se encuentra con Canario Negro. Y, ¡ay, soy tu fan! Y la otra, que se, como le ve con un disfraz de Batman, dice, pues yo qué sé, será aliada de Batman, vente conmigo. Y dice, ¡ah, esta no sabe que estoy aquí de trajes! ¡Qué guay! En ese rescate y con todo el pitote, Gordon, pues, ¿qué pasa? Empieza, ve a Batgirl, ya empieza a sospechar diciendo, joder, es igual de alta que mi hija, tiene el mismo color de pelo que mi hija, habla igual, pero está disfrazada, ¿no? Entonces ella, ya después del rescate, que no vamos a contar cómo pasa, Bárbara ya siente, pues eso, que su carrera se va ya al garete, ¿no? Es decir, esto ya ha terminado. Por lo que Batman la vuelve a invitar a que, vente a la Batcueva, ¿no? Que esto es muy bonito. Batman ahí ya le empieza a hablar, como decía, le advierte y dice, mira, si no dejas de ser Batgirl en este momento, este será tu futuro a partir de ahora. Como decía, o lo dejas ahora o vas a seguir, pero no vengas con tonterías de que sí, que no. Ella accede a continuar esa labor de superhéroe. Batman la lleva fuera de la Batcueva a la tumba de Thomas y Martha Wayne, donde ahí ya revela su identidad como Bruce Wayne, permitiendo a Bárbara entender finalmente sus razones de sumisión y hacer ese juramento delante de la tumba de los padres de Bruce Wayne. Y finalmente, este cómic ya para darle esa guinda, ¿no?, las sospechas que tiene el comisario Gordon de creo que mi hija me está engañando, de que va a trabajar por la mañana a la biblioteca y luego se va por ahí a dar palizas a los malhechores. Se va de after. Pues en el techo del cuartel general de la policía de Gotham, Batman llega con Batgirl, ¿no?, para reunirse con Gordon, ¿no? Y ya le pone el diálogo diciendo, mira, esta es nueva, esta viene conmigo. Por lo que no la detengáis, que está de buen rollo. Y está Gordon así mirándola como diciendo, esta tía me suena, pero una barbaridad. Y enseguida que ellos se van, aparece Bárbara por detrás, como diciendo, papá, ¿qué haces aquí al fresco, que hace frío? Entonces ahí ya cuando se queda diciendo, ostras, es verdad, que no es mi hija, porque se parece, pero no es, porque no le habría dado tiempo a irse y cambiarse de ropa. Era Robin disfrazado de Bárbara. De Batgirl. De Batgirl. Entonces, yo qué sé, si allí siempre estaba el cachondeo de. Bueno, el transvestismo estaba ahí. Ay. Y. Saga Sagaz también. Muy bien hecho, Robin, te queda muy bien. Estas mallas. Ay, qué bonito. Comisario Gordon, dile Sagaz también. Ay, sí, no, hay comisario. Comisario para según qué cosa muy bueno, pero para otras el hombre no. No carbura. Y por otro lado, otro cómic es la nueva serie regular de Batgirl, dentro de lo que lo llaman los New 52, los nuevos 52. Guionizado por una mujer, precisamente, Gail Simone, y dibujado por Díaz Siaf. Con el rebote de DC Comics de hace ya 2 años de este gran evento tras Flashpoint, algunos personajes se vieron más afectados que otros dentro de este reinicio, especialmente la Bat-familia, que casi ni la tocaron. Batman sigue igual, Nightwing, el primer Robin, sigue igual, Alfred sigue igual, Damian, el cuarto Robin, hijo de Bruce, en la caña, el niño en la caña. Pero si encontramos un cambio con Barbara Gordon. Se decía que en sus primeros orígenes era una sobrina adoptada del comisario Gordon. Y aquí finalmente no, aquí es su hija con papeles. Y ocurrió la tragedia del Joker, que la tuvo durante 3 años postrada en la silla de ruedas. Pero después de varias rehabilitaciones y operaciones, Bárbara vuelve a recuperar su movilidad de las piernas y por eso decide volverse a embutir las mallas y reemprender su carrera como justiciera. En el primer capítulo de esta colección, el villano, y nuevo, ¿no?, se inventaron un nuevo villano que probablemente visto y no visto, es Espejo, un villano que va tras personas que han sobrevivido a accidentes o situaciones mortales para definitivamente acabar con ellos. El motivo viene de que este hombre fue un agente de la DEA y un cartel de la droga le puso una bomba en su coche, matando a su mujer y sus hijas, y como él sobrevivió sin ningún daño, pues él quiere corregir esos errores de Dios, de decir, no, si tú tenías que haber muerto, tienes que morir, y va pues a cargárselos. Batgirl en ese primer encuentro se queda bloqueada porque Espejo la apunta con una pistola en el abdomen, precisamente el mismo lugar donde el Joker la disparó y la postró en la silla de ruedas, por lo que se queda un poco así acojonada bastante y con el miedo de que vuelva a ocurrir, ¿no? Ahí está ella con eso, ¿no? Ostras, hecho bien volviendo. Además, su nonoviete, Dick Grayson, ex Robin y actualmente Nightwing, va a verla porque recientemente ella pues no está realmente todavía recuperada y teme por las consecuencias que puedan repercutir de una forma más negativa. Ella, con su orgullo y 4 hostias que le mete a Nightwing, le dice que la deje en paz, que ella sabe lo que hace, que ella puede hacerlo todo sola, y sigue, ¿no? Nightwing le dice, bueno, Batman y yo te estamos vigilando, te queremos mucho, no queremos que te pase nada. Y ella sigue adelante. La colección, como digo, sigue adelante, creo que van ya por el número 5, cada número son tomitos de 4 números y muchas de sus historias siempre se ven interlazadas con lo que ocurre en Batman y sobre todo en las últimas colecciones que ha habido de La Noche de los Búhos o la nueva versión de La Muerte en la Familia. Y hasta aquí mi resumillo de este personaje, de esta chica, de Batgirl. Señor del Valle. Es un cachondo resumillo. Ay, sí, no, aquí yo cuando he visto el guión digo, me he pasado un 3 pueblos escribiendo. Joder, ahora quedará muy paupérrimo al lado de lo que voy a decir yo. Bueno, tranquilo, que tengo aquí un par de hojas más de Catwoman, ¿eh? Tengo un par más. Dígame usted. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Con Resident Evil. Resident Evil, aquí tengo 2. Venga, vamos con esta. Sí, hombre. Esto, amigos, es, si lo recordáis bien, era cuando pulsabas Start y le dabas a iniciar el juego. Y sonaba la musiquita, en plan, contándote los acontecimientos ocurridos en el anterior. Y contándote por qué Raccoon City ahora mismo está en pleno apocalipsis zombie. Vale. Yo como chica Resident Evil, hay gente que me ha preguntado. Bueno, hay gente que me ha preguntado. No, me he preguntado yo. Yo mismo en mi casa. Hay gente que me ha preguntado. No, gente, coño, yo. Que. Es en plan, ¿por qué no Jill Valentine? Porque fue la primera chica Resident Evil, del Resident Evil 1. Podías elegir entre Chris Redfield y Jill Valentine. Y he dicho, mira, Jill Valentine tenía un zanahorio gordote, altote, bueno, que cada 2x3 la rescataba. Y era como, no. En cambio, Claire Redfield llega sola a la ciudad con su chopper. Y con sus 2 ovarios dice, pues voy a buscar a mi hermano en Raccoon City. Ahí la chica guerrera. Sí, que trabaja en Stars, que por supuesto Chris Redfield estuvo en Resident Evil 1, no creo que hace falta que lo diga. Si no lo habéis jugado, el Resident Evil 2, porque creo que diciendo Claire Redfield os sabréis de qué juego estoy hablando. Vale, este juego se sitúa un par de meses después de los acontecimientos en la mansión del Resident Evil 1. Y aquí utilizaron un... Aquí siguieron utilizando un sistema de narrativa mucho mejor que en el primero. Ok, algo que me encantó fue que el juego fue el primer Resident Evil dividido en dos CDs, en el cual en uno manejabas a Leon Kennedy, que hoy no nos interesa. Que era ese... No, hombre, Leon Kennedy también es un gran personaje. Y en el otro jugábamos con Claire Redfield directamente. Claire viaja hacia Raccoon City en busca de su hermano Chris. Esto ya lo he dicho. Pero ha llegado en el peor momento. Con la ciudad ya en plena infección zombie, suerte suya que se encuentra con Leon Kennedy, un policía novato, para echarle una mano del Raccoon Police Department. Ya sí podré encontrar a su hermano, pero ocurre un accidente y tienen que tomar caminos separados, sobreviviendo como se puede en una ciudad infestada de zombies. Sinceramente, después del primero, después de ver tantos fails, tanto... Bueno, que os diga, es el primero. Uh-huh. Tiene su inspiración. El segundo ya sí que se toma la narrativa más en serio y el desarrollo de los personajes. Y me gusta como Shinji Mikami insistió bastante... En hacer dos cosas. Una, hacer un reboot. Es decir, no sé si lo sabéis, pero como curiosidad, este juego, el Resident Evil 2, en un principio, cuando estaba hecho al 65%, hicieron... O sea, empezaron de cero. Y de ahí salió Claire Redfield, porque en un principio iba a ser una tía llamada Ensa algo. Pero dijeron, no, vamos a meter a la hermana de Chris para quedar guay. Y ahora me pone el tema de los... No hay tema más satisfactorio para acabar un juego, te lo digo en serio. Es que hay que subir el ánimo, tío. Pero claro, no fue la primera y última aparición de este personaje de Resident Evil en el universo Resident Evil. El siguiente en el que apareció fue el Code Veronica, que su primera aparición fue en la última consola de Sega, la Dreamcast. Se acaba de levantar. Sí, sí, porque la tuve y joder, qué consola. Lástima. Vale, voy a resumirlo. Como gamer, me parece muy mal que lo que se llama, en inglés, third parties, es decir, las otras compañías, no insistieron mucho en esta consola cuando tenía mucho potencial, la verdad. Además, estaba muy avanzada para su tiempo. Fue la primera consola... Bueno, no, perdón, mentira. Fue una de las pocas consolas de esa generación en incluir juego online. Yo jugué el Quake 3 Arena con esa consola online. Era jodidamente horrible, pero al menos jugué. Pero oye, ahí estaba. Ahí estaba, oye. Con modem de 56K. Yo tendrías que haber visto la factura de teléfono. Bueno, 3 meses después de los acontecimientos de Resident Evil 2 y 3, porque luego viene el 3 con Jill Valentine, que debo decir que es mi favorito, pero como chica me sigue gustando, como chica Resident Evil me sigue gustando más Claire Redfield. Claire se infiltra en la base de Umbrella en París, con una secuencia de vídeo acojonante, que le persigue hasta un helicóptero, tío. O sea, empieza el juego en plan, pa, pa, pa, pa, pa, ven, ven aquí, zorra, tal. Y con un... O sea, yo me acuerdo, es que se me quedó grabado en la memoria, cómo está rodeado por un montón de pavos y al fondo ve un tanque de yo qué sé, gas, gasolina, metanfetamina, da igual, ¿sabes? Algo que explota. Sí, sí, y le dicen, tira el arma. Y ella tira el arma y a cámara lenta, mientras cae el arma, se tira al suelo, coge el arma, pa, pa, dispara contra el tanque y todos a volar. Serio, eso es una secuencia de vídeo. Eso era un Resident Evil. Ahí, una mujer metiendo caña, de verdad. Sí, sí, sí. Claro, se infiltra en la base de Umbrella en París buscando a su hermano one more time. ¡Hermanito! ¿Qué sí. coño está? Este chico es tonto. No han oído hablar del móvil, ¿sabes? Mucho Resident Evil, mucho T-Virus, pero no han oído hablar del móvil. Le envío un WhatsApp y no me responde. Tiene doble tic, pero no. No. Vale, tras ser perseguida por el equipo de seguridad, Rodrigo Juan Raval, muy francés el tío, le hace prisionero en una base de experimentación en Rockford Island, propiedad de Umbrella y en concreto de la familia Ashford. Que luego... Sí, lo digo en serio, este es uno de los villanos, voy a decir humano, más trastornado que he visto de la saga Resident Evil. Porque resulta que son gemelos, pero resulta que son la misma persona. Un tío y una tía. Sí. Alexia y no me acuerdo, Alfred. Son gemelos univitelinos. Sí, no, resulta que Alexia acaba siendo el jefe final, uno de los experimentos de Umbrella. Algo así como una mujer planta que tiene cosas fálicas que te dan. No sé. Los japoneses y las cosas fálicas, es que les pierde. Japonés. Sin embargo, poco después de su encarcelamiento, la isla es atacada por una fuerza desconocida y se contamina con el virus T. Rodrigo la Vivera, no habiendo otra opción, y empieza la aventura para la señorita Redfield. Un poco así repentino, ¿no? Que la libere. Pero igualmente, no vas a estar, yo que sé, 8 horas jugando dentro de una celda. Ya. Vale, volviendo al 2, tengo que decir que fue el primer Resident Evil en venir separado por los CDs. A diferencia del anterior, que te aparecía en la pantalla, elige con quién jugar. Y que quieres que te diga, mucha diferencia de juego no había, pero estaba muy bien. Pero aquí dijeron, no, 2 CDs, venga, va, saco. Va, 2 personajes diferentes. Tengo dinero, 2 CDs, venga. Y en serio, hoy en día veo los CGIs, es decir, las secuencias animadas de acción, y cuando aparece Claire y aparece Leon y le pega el tiro al zombie, queda muy bien, ¿vale? Es considerado el mejor Resident Evil clásico. Me refiero a clásico en cuanto 1, 2, 3 y Code Verónica. Yo sigo diciendo que me quedo con el 3. Y ahora, volviendo al Code Verónica, fue el primer Resident Evil para Dreamcast. Bueno, dado que fue en un principio exclusivo para Dreamcast, luego ya se dio para PlayStation 2, GameCube y su puta madre. Pero fue el primero en tener escenarios en 3D. Vale, esto tengo que explicarlo un poquito, ¿de acuerdo? En realidad lo que se hacía para que quedara guay, ¿de acuerdo? Si os fijáis, si jugáis algún día un Resident Evil clásico, los escenarios en realidad son en 2 dimensiones. Por eso era un plano fijo. ¿Os acordáis? Que era un plano fijo. Hombre, era PlayStation 1, ¿no? Los primeros. Sí, sí, sí. Y los escenarios en realidad es un dibujo por el cual te mueves. Seguía la misma estructura que los juegos de rol entonces. Que el personaje, pues, veas que tiene una sombra redonda y tal. Pero aquí no, en el Code Verónica ya los modelos de los escenarios eran en 3 dimensiones. No un dibujo sobre el que se mueve el personaje. Igualmente hubo polémica por pero esto. Quedaba guay. Quedaba guay el escenario. Parecía un entorno 3D falsete, pero quedaba guay. Sí, sí, bueno, sí. Pero el 2D le daba más detalle. Es decir, hacerlo en 2D le daba más detalle. Pero coño, están evolucionando. Bueno, menos mal que no hicieron como el 5, pero bueno. Sí, eso es otra historia. Vale, en el Code Verónica vuelve Wesker, que no se le ve el pelo desde el Resident Evil 1. Uno de los mayores, Albert Wesker, uno de los mayores villanos que ha tenido esta saga. Ya mutado. Es decir, en plan, oh, miradme, tengo superpoderes y ojos de lagarto y me muevo a toda hostia. Soy el agente Smith, pero versión pelo rubio echado para atrás, ¿sabes? La verdad es que está muy bien. Bueno, no hablemos de la caracterización que hicieron. ¿Cómo se llamaba? ¿Apocalipsis? En las películas. Oh, ¡qué asco, por sí, Dios! No, prefiero no. Lo siento, vale, me da igual, pero se la han cargado. O sea, se han cargado a Wesker así, en una sola película, para mí. Y de nuevo. Y van a hacer una nueva. Y de nuevo, este juego fue dividido en 2 CDs, pero a diferencia de los anteriores, este fue por la duración del juego. Porque en un principio juegas manejando a Claire Redfield, con el mismo estilo Resident Evil, cámara fija, muévete por escenario, explora, mira, esto brilla, es una llave, etc. Pero es que luego acabas manejando a Chris Redfield. ¡Y se encuentran! ¡Por fin! ¡Se encuentran! ¡4 juegos para encontrarte, copón! Sí, tío, o sea, 4 juegos para encontrarse. Bueno, si te empiezo a hacer aquí un análisis de la línea temporal de Resident Evil, no acabo. Pero no, en serio, sí, finalmente se encuentran y la verdad es que... La verdad es que me están dando ganas de jugar. Me puse a jugar al 2 el otro día. Fíjate. Sí, y dije, con Claire, obviamente. Con Claire, y dije, buah. ¿Qué mierda de gráficos es esto? ¿Qué tetas cuadras? No, ahora en serio. Me sigue pareciendo un título digno de jugar hoy en día. Chavales, aquellos que no, yo qué sé, que deben tener, ¿qué? 16, 15 años. 14, que solo han conocido a PlayStation 2 o como mucho a la 3. Sí, que lo jueguen, probadlo, en serio. Sí, no pierden nada. Probadlo. Olvidaos de las versiones portátiles, porque eso es un poco perder el tiempo. Pero yo sigo recomendando el 3 con Nemesis, porque Nemesis sigue siendo mi monstruo favorito. Nos vamos, después de hablar de Resident Evil, nos vamos con un videojuego. Digo, un videojuego, con un libro. Bueno, así estoy yo, con un libro. Ahí. Es que la mierda de guión que nos hacemos, pues ¿qué esperas? Adiós, jefe. ¿Sabíais que esta canción la compuso Bruce Springsteen para los Ramones? ¿En serio? No lo sabía. ¡Ostras! ¿En serio? Pues, sí, esta canción la compuso el boss para los Ramones. No sé si hicieron llegaron a hacer una versión o no, o si... Oye, o si después de canciones como Quiero snifar pegamento o Hungry Heart por medio, así. Es muy curioso. Es que el jefe, Bruce Springsteen, o sea, es uno de los personajes que aparece en un libro ilustrado, en este caso, no es un cómic, es un libro ilustrado, que es una pequeña joya que se titula Tu corazón en un cofre, que se ha publicado este mismo año, en el 2013, y que cuenta con textos de la escritora ibicenca y periodista, Rebeca Beltrán, y la ilustradora catalana, Mercè López. De hecho, si vais al perfil de Facebook de Rebeca, en la foto de portada tiene... Sale ella, aparece ella de espaldas, o sea que le han entregado un libro, un ejemplar de Tu corazón en un cofre, al boss, al jefe, que lo lleva en la mano y está entrando en el coche. Sí, sí, o sea, si vais a su perfil lo veréis. Okay. Y la verdad, tío, es que pocas veces, pues un libro cuya portada pareciera a priori tan alejada de mis propios gustos, pues me resultó tan sorprendente. Y estoy convencido de no hablar solo por mí, sino por cualquiera que haya tenido la ocasión de deleitarse con la colección de corazones empaquetados en un cofre que nos regalan tanto Mercé como Rebeca. Debe reconocerse que la imagen mostrada en primer término, acompañada de un precinto de plástico que impide ojear el libro antes de la compra, pues puede inducir al error a lectores cobardes y poco arriesgados, haciéndolos creer que se encuentran ante un libro de carácter juvenil para chicas. Craso error. Y de todos modos, aunque se fuera, ¿qué? El porcentaje, ya os lo digo yo, de mujeres lectoras frente a hombres es de 9 a 1. De largo. Con lo que no creo que editar un libro supuestamente, y reitero lo de supuestamente, dirigido a una audiencia femenina, pues comporte ningún tipo de riesgo o inconveniente. Y es que por fortuna, pero en especial por el acierto de las autoras, por supuesto, Tu corazón en un cofre es mucho más que eso. Esta joya ilustrada es toda una delicia para los cinco sentidos, pero literalmente. La primera impresión al tacto, tras retirar el dichoso plástico profiláctico de marras, es cálida y agradable, de cantos suaves y redondeados, sin las aristas cortantes y ponzoñosas que exigía la malvada reina, madrasta de una blanca nieves virginal que exhibe su propio miocardio en la impactante imagen de portada. Decía Ray Bradbury, si no recuerdo mal, era Ray Bradbury, que solo hay algo que huela mejor que los libros nuevos y que esos son los libros viejos. Y si estuviera en mi sano juicio, cosa que no lo estoy, debería acatar la sentencia lapidaria del maestro, pero en este caso en concreto siento discrepar a todas luces. La primera de las sorpresas con las que me encontré al retirar el precinto es que el volumen se presenta efectivamente dentro de su propio cofre, dentro de una caja, que es una propuesta original que envuelve con mimo a la criatura en una cajita ilustrada también, y de las mismas dimensiones que el libro, evidentemente. Y es en el preciso instante de destapar esta caja cuando el sentido del olfato entra en acción. Siempre tengo por costumbre oler los libros que llegan a mis manos, y en este caso en concreto la impresión resultó pues mucho más impactante que de costumbre, porque el libro había macerado convenientemente, enfundado en su caja, dejando que los corazones liberaran todo su aroma sin posibilidad de escapar por ningún recoveco oculto, eclosionando de golpe en la primera apertura del cofre, una sensación que se repite a cada relectura, afortunadamente. La vista entra en terna incluso antes de la lectura, porque uno empieza a ojear una página tras otra sin poder evitarlo, y se escapa la vista para perderse entre los intrincados detalles del arte de Mercé, quien remata sus ilustraciones con unas rápidas y en apariencia abocetadas pinceladas finales que aportan frescura y una estudiada improvisación, que siempre es la que mejor funciona de todas ellas, la estudiada, imprimiendo así al conjunto de la obra un ritmo acorde con la ágil narración de Rebeca. Es un efecto sorprendente, muy logrado y digno de mención, ya que si bien estamos ante un volumen que sigue una suerte de hilo argumental muy fino y muy delgado que entrelaza una historia con otra, no estamos ante una novela o un turnover ni un cómic, que serían los máximos exponentes de la precipitación narrativa. Tu corazón en un cofre resulta entonces un libro apto para ser saboreado de distintas formas, tanto de un solo tirón, ¿no?, como recreando pues pasadamente en cada una de sus historias individuales, ¿no? Ambas opciones son válidas. Y en ambas se podrá disfrutar del regusto dulzón del estrógeno femenino que lo impregna golosa sensualmente de arriba abajo, lo que yo os diga. Y aunque resulte una obviedad decirlo, este es un libro escrito por mujeres, pero no solo para mujeres, como engañosamente pudiera parecer. Tu corazón en un cofre es toda una cura de humildad para machotes que nos creemos, como nosotros mismos, que nos creemos el mejor invento desde la mantequilla de coñac. Y merece la pena perderse en sus páginas para revisar más de una y más de dos lecciones olvidadas y en algunos casos nunca aprendidas de lo maravillosamente sensible, pero también duro como el pedernal, que puede resultar el apuesto sexo opuesto. Todas y cada una de las historias recreadas por Rebeca merecen ya no solo ser leídas, sino también contadas para ser oídas y escuchadas por todo tipo de público receptivo a su prosa concisa y rizada. Sus breves relatos nos remiten sus breves relatos nos remiten a la tradición oral que representa nuevas versiones de cuentos clásicos adaptados a los tiempos que nos ha tocado vivir. Pero eso no es todo, ya que entre un relato y otro se intercalan también ingeniosamente toda suerte de guías prácticas, anuncios por palabras, mapas y remedios caseros muy útiles, pues tanto para corazones novatos, solitarios, perdidos o rotos respectivamente. Tu corazón en un cofre es en definitiva pues una espléndida colaboración en la que a un servidor le ha resultado imposible discernir dónde empieza y dónde acaba el trabajo de una u otra, ya sea escritora o ilustradora. Y Rebeca y Merced, pues en este caso han parido entre las dos un libro redondo, por cuadrado que sea, cuyo resultado final pues es muy superior a la suma de las partes por separado, algo muy difícil de conseguir y que suele ser la clave de éxito en estas lides literarias. Y por cierto, podéis dar por seguro que todos y cada uno de vuestros corazones se encuentran representados en este volumen. A mí me costó un poco dar con el mío, porque es el que sale al final de todo, pero al final descubrí que es como un tiramisú sin dos cucharillas. Fíjate tú, qué cosas. Ah, que no los puedes compartir. No sé, no sé. Habrá que leérselo. Suele la ver. Seguimos con más cositas en este Supercultura Freak Show de hoy, en el que decimos que dedicamos a las mujeres, las chicas son guerreras, las chicas al poder. Vuelvo con otros dos cómics, con otro personaje que en este caso no es un superhéroe, tampoco es que se le pueda llamar villano o villana, como es Catwoman. Lo primero de todo, olvidaos de las películas. Bien. Sobre todo la de Halberry. No. Sí, olvídate, Isma, olvídate. Segundo, acabo de eliminar ya una hoja del guión porque vamos justito de tiempo. No voy a contar ya el origen y me voy directamente a los cómics. El primero, yo creo que cuando diga estos dos nombres, Luis y yo nos podemos poner en pie. Jeff Loeb y Tim Sale, que es para ponerse en pie. Adelante. Y el Jeff Loeb, el gran guionista, dibujante Tim Sale, realizaron Catwoman, Si vas a Roma. Tras lo ocurrido en los cómics precisamente de este tándem, El largo Halloween y Victoria Oscura, aprovecharon ya la parte cronológica que hicieron, pues esta vez Selina Kyle viaja a Roma junto a Edward Nigma, más conocido como el villano El Acertijo, tras la muerte del mafioso Carmine Falcone, para buscar respuestas sobre sí misma y sobre las pesadillas que ella misma tiene, y qué mejor que El Acertijo para resolver esos enigmas. Por eso la acompaña, le pide que vaya con él. Ella muchas veces incluso duda y dice, ¿por qué he llamado a este tío? Es muy pesado. Una vez llegada a Roma y que la compañía le pierda las maletas, qué mejor forma de darle credibilidad a la historia, ¿no? Que te pierdan las maletas. Catwoman tiene un encuentro con el capo de los capos, Don Verini. Entended, encuentro con un me cuelo en tu casa, dejo caer a tus guardias y me cuelo en tu habitación para conseguir respuestas. ¿No? Pues ahí ese encuentro con Verini. Pero este resulta muerto por culpa del veneno del Joker. Y culpan a Catwoman de su asesinato, por lo que le toca enfrentarse de nuevo al nuevo capo de capos, que es Guillermo Verini, el hijo del difunto, quien extrañamente posee un pistolón de Mr. Frío y el gas del espantapájaros. Me dice, ¿y este hombre cómo ha pillado esto? En este cómic vemos la calidad de narración mezclado con la acción por partes cómicas y un dibujo con ese toque vintage que a veces le sabe dar bien Tim Sale, pero con mucho expresionismo, siendo Catwoman pues también mostrando la sensualidad que lleva siempre esta mujer. Un cómic desde aquí muy muy recomendado. Y rápidamente, el otro cómic de Catwoman que tengo aquí, al igual que con Batgirl, la nueva colección regular que está apareciendo en los nuevos 52, nos vamos con ese primer número, que era guionizado por Jude Winnick y dibujado por el mallorquín Guillem March, al que hace años tuve el placer de conocer. En este nuevo reinicio, Catwoman toca muy poco las cosas ya contadas hace años. En esta ocasión la sacamos del mundo de la prostitución, pero no del que venga de hogares de acogida, viviendo en la calle y concluyendo con la pobre Selina siendo arrojada desde un rascacielos y cayendo sobre un grupito de gatos sin matar a ninguno, ojo, cuidado, y teniendo esa revelación de convertirse en una ladrona. Eso sí, hasta ahora y dentro de este nuevo universo no conoce la verdadera identidad de Batman. Que cosas en otros cómics ya lo sabía, pues aquí han dicho, venga, aquí no lo sabes. En ese primer número empieza con Catwoman huyendo de su casa porque unos matones quieren algo que ella les ha robado y ella ya no sabe ni el qué. Como diciendo, joder, robo tantas cosas que ya no... Pía lista, ¿no? No se va a quedar ella a preguntar, obviamente, por lo que sale huyendo y estos matones pues dicen, pues mira, nos cargamos tu piso, lo explotan, una bomba, te quedas sin casa. Por eso Selina se va a casa de su amiga Lola, una perista y confidente que le consigue los trabajillos y se encarga de la compraventa, luego más tarde, de los robos de Catwoman. Los matones que la van persiguiendo conocen este nuevo paradero y matan a su amiga, a Lola, y dan una paliza a Catwoman, la dejan ahí súper molida, pero hasta consigue huir, pero siendo pillada, mira tú por dónde, por la policía, junto al cadáver de su amiga y siendo acusada falsamente de su asesinato. Esta mujer sabe meterse en líos. Es por ello que Selina decide ya finalmente trabajar completamente en solitario para que ninguna de sus amistades pueda verse afectadas por sus hechos. Su primer trabajo en ese aspecto es el de robar la recaudación de unos camellos de Gotham, pero sin Lola y alguien que le dé información extra, pues no se percata que realmente está robando, le falta información y está robando el dinero a un grupo de policías corruptos y le toca enfrentarse a Distancia, una meta humana, que en DC no se puede decir mutante, capaz de controlar la gravedad. O sea, le mete unos palos que pa' qué. En muchas historias, en solitario de Catwoman, siempre hay una gran presencia del Caballero Oscuro. Y en estos primeros números, pues no va a ser menos. Como mencionaba, en este reinicio todavía no conoce la identidad de Batman, pero eso no le impide zumbárselo con las máscaras puestas, por eso del morbo y tal. Winnick, su guionista, consigue, pues eso, dotar a Catwoman de una gran personalidad y respetando su código ético, porque a pesar de ser una villana o una ladrona, cuida a los pobres y débiles, y dentro de su código está el de no matar a nadie. Y la calidad de los lápices del mallorquín Guillem Marc la dota de dinamismo, con facilidad para reflejar las expresiones del personaje, y que muchos de sus seguidores masculinos también agradecen la pechonalidad de Selina Kyle, que está bien buena, según los dibujos de Marc. Marc precisamente entra y sale en la colección, dibuja los primeros números, algunos ya no los dibuja él, otros vuelve, está ahí el hombre con un rifirrafe. Y también, hablando muy por encima de las chicas son guerreras y del dibujante Guillem Marc, este sacó dos números llamado Las musas de Gotham, que es una historia que están precisamente en plan super amigas, Catwoman, Hiedra Venenosa y Harley Quinn, ¿no? Y las tres juntas, viviendo juntas, y eso, venga, va, ahora somos súper amigas, ¿sabes? Y Una fiesta pijama. Y con precisamente con Edward Nigma también dando por saco por ahí por medio. Que fue interpretado por ese gran actor en... Bueno, sí, Jim Carrey. Sí, en fin. Jim Carrey como Enigma me moló. Sí, pero bueno, en fin, yo prefiero olvidar eso. No. Rápidamente, nos vamos con Tomb Raider. One more video game. Nos vamos con otro videojuego, sí, donde he puesto aquí está. Rápidamente, porque quedan 12 minutos. Por eso te digo, vamos a ir rápido, que luego nos queda... Vale. Este personaje apareció por primera vez en PlayStation, Sega Saturn y PC, 1996, con tetas triangulares y ganas de repartir leña y explorar el mundo. Se hacía lo que podía. Sí, hombre, se hacía lo que podía, pero uno intentaba moverlo un poco y a ver, mi lógica era, tú aprietas eso y se te resbala la mano, ¿no? O sea, no. Por eso pues buscaron a una modelo. Sí, es verdad que la mejor modelo por ahora que es de Lara Croft es Angelina Jolie. ¿Mm? Bueno, ha hecho una peli y todo. Dos. Es verdad, dos. Dos, es que me tengo que actualizar un poco. Bueno, este no es el que me interesa, ni los posteriores, sinceramente. En cuanto a Tomb Raider, el que me interesa es el reboot que salió en 2013, este año. Si no me equivoco, salió a principios de año. En el cual narra que Lara, con 21 años y recién graduada en la universidad, adivinad qué ha estudiado. ¡Magisterio! ¡Arqueología! Pero casi. Con 21 años ya terminó la carrera. Es que es la hostia. ¿3 años de carrera? 4. Con 17 se puede. Arqueología, sí. Arqueología, sí. En busca de la isla de Yamatai, situada en algún lugar del Océano Pacífico, la tripulación se ve envuelta en una tormenta épica y acaba naufragando. Mira tú, qué coincidencia, en la isla de Yamatai. Ya era una lección de historia. Yamatai es el nombre sino japonés, medio chino, medio japonés, de un antiguo país en Wa, Japón, durante finales del periodo Yayoi. El periodo Yayoi fue de 300 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo. 700 añitos. Y la verdad es que he leído un poco sobre este lugar y resulta que todavía lo están buscando la gente. O sea, coño, que llamen a Lara Croft. Coño, sí. Si es que... No, que llamen a Angelina Jolie, se ponga Lara Croft. Vale, y sí, durante el juego descubriremos muchísimas cosas sobre esta antigua civilización, lo cual lo hace más interesante todavía. Ok, en la cual el juego advierta parte de verdad y parte de ficción. Después del naufragio empieza la supervivencia. Con toda la tripulación perdida por la isla, en combinación de unos no muy simpáticos lugareños, el juego se convierte en una simple regla: mata o muere. Aquí nos presentan una Lara joven con una reducción de pecho bastante prominente. No, que la hace más creíble. Sí, o sea, sí, es una más creíble, más humana, por así decirlo. Y la verdad es que está muy bien. Con un desarrollo mucho más profundo de personaje, porque yo me acuerdo que los anteriores eran en plan pulsa start, juega, ya está. Aquí no, aquí es como Lara Croft he sobrevivido al naufragio del Endurance y voy a cortar cabezas. También me gusta mucho la mecánica del juego de disparos en tercera persona, combinado con obviamente la supervivencia y exploración de tumbas random, que me he llegado a tirar, verídico, una hora explorando una tumba y quedándome en plan, oh, estos símbolos quiere decir que aquí hacían sacrificios. No, no, es en serio. El juego está muy bien hecho, está muy bien detallado. Pero resulta que este juego contrapuso una polémica que fue, no sé si lo conocéis, salió un título para PlayStation 3, exclusivo, no es por fardar, pero es exclusivo, que es el Uncharted. Ok, la gente decía, es Tomb Raider con un tío. Pues ahora dicen de este Tomb Raider que es Uncharted, pero... con Lara Croft, y es como, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Quién imita a quién? ¿Quién imita a quién? Y yo digo que no imita a nadie, porque este juego también tiene elementos RPG, aunque tenga su forma lineal, puedes volver a zonas que ya habías explorado, para así seguir explorando y seguir consiguiendo puntos de experiencia. O sea, el Uncharted es en plan, tira para adelante y ya está, con unas secuencias de acción que te cagas, pero bueno. Es un reboot muy bien estructurado y para mí más interesante que todos los anteriores juntos. Esto para mí, ¿vale? Y yo todavía estoy en la espera de segunda parte, a ver si sale para esta nueva generación. Interesante. Nos vamos a ver, sí. ¿Dónde tengo el audio? Tengo un porrón de audios aquí que me hago la picha un lío. Sí, es este audio. Este sí. Sí. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. He visto el cómo se hizo cuando grabaron esto y estaban despolladísimas las mujeres. Vamos deprisa, Luis, que se nos acaba el tiempo. Persepolis. Qué raro, ya acaba Luis. Persepolis. Pues esto es el audio de... Esto es el cover de The Eye of the Tiger que hacen en la película, en la adaptación del cómic Persepolis, que se publicó en el año 2000 y que es obra de Marian Satrapi. Y no hace mucho el profesor de secundaria y damnificado también por el género, Xavi Rivas, Chincho, pues me mostraba sus recientes adquisiciones, entre las que estaba, si no recuerdo mal, la novela gráfica Habibi, de Craig Thompson, que es el autor de Blankets. Bueno, y en la que se detallaba pues Y otro título también del que no recuerdo cómo se llamaba, en el que se detallaba la actualidad social y política de China. Xavi afirma que a día de hoy una de sus principales vías de conocimiento de la situación real en este tipo de países, poco dados a la transparencia informativa, pues es precisamente a través de este tipo de cómics. Yo añadiría incluso que con la excusa de ser considerado un mero soporte de esparcimiento infantil, pues deberían intentar burlar la censura impuesta por otras plataformas más serias, como puedan ser la televisión, prensa o internet, pues para dejar constancia a la población autóctona de que está pasando en realidad. Aún así, dudo mucho de que Persepolis de Marian Satrapi pueda llegar a adquirirse sin inconvenientes en cualquier librería del país natal de la autora, que es Irán. Pero al menos su estupenda autobiografía pues nos ha servido a todos los lectores occidentales para quitarnos de encima una buena carga de prejuicios y estereotipos anclados en la más profunda, en nuestra más profunda de las ignorancias. Marianne describe sin tapujos uno de los periodos históricos más convulsos del pasado siglo XX, que fue el imparable alzamiento de la mal denominada Revolución Islámica, que se llevó por delante a otro dictador, que era el Shah de Persia, para acto seguido dar inicio a una contienda absurda contra el vecino Irak, que duró de 1980 hasta el 88. Y todo ello desde el punto de vista de la propia autora, que es una niña en tránsito hacia la pubertad, que durante su adolescencia pues tendrá el privilegio de escapar de los horrores de la guerra para poder estudiar en Europa. Pero todo peaje tiene su precio, y a pesar de sus intentos de integración en Austria, un país históricamente poco dado a facilitar las cosas en este aspecto, siempre se ha visto como una mora más, con el agravante de que a su regreso a Teherán pues también será considerada como una extranjera del propio país que la vio nacer, y todo por haber disfrutado del privilegio de haber sido educada en un liceo francés, bajo premisas occidentales, mientras el país se hundía en la miseria a consecuencia de 8 años de guerra y de estupidez supina. Satrapi critica con dureza y sin ambages pues, al régimen político iraní, pero muestra adoración por su gente y su patria en un relato íntimo, en el que nos muestra sin pudor su ciclo vital cargado de errores, egoístas y vergonzantes muchos de ellos, algo que sin duda pues, aporta credibilidad a un relato dibujado en un formato de engañosa apariencia infantil, con un estilo naif muy personal que se amolda a la perfección a cualquier tipo de entorno que la rodea, ya sea en la oscuridad de los años iraníes o en la luminosa pero decadente Europa. Los 4 álbumes que conforman la totalidad de la novela gráfica pues fueron adaptados, por decir algo, en una película de animación perpetrada en el 2007 por el director francés Vincent Parrenot. Pero lo más chocante de todo es que la propia Satrapi firma como codirectora y guionista de un proyecto nefasto que no tiene nada que ver, pero ni por asomo, con la trama original desarrollada en el TVO. Aún así, debe reconocerse el relativo éxito de la cinta, pues, ¿no?, porque estuvo nominada a un Oscar en el apartado de animación, a un Globo de Oro en el de Mejor Película de Habla No Inglesa, y que ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes de ese mismo año. De todos modos, el hecho contrastable de que la película sea el típico truño pretencioso gabacho no quita que estemos ante una obra maestra a todas luces del cómic, pues con toda seguridad la más importante de una autora femenina en la pasada década, seguro. Te acabas de quedar a gusto con los gabachos, sí. ¿Eh? Ay, suelta ahí un puñazo. Bueno, que ya tienen suficiente desgracia con ser gabacho. Sí. ¿Puedo saludar? ¿Se hace esto en la radio todavía de saludar? Nos quedan 2 minutos. De saludar. No nos va a dar tiempo para hablar del Metroid. No importa, yo soy feliz igual. O sea, que si queréis variar y aprovechamos y hacemos un poco de publicidad y saludo. Yo quiero saludar a mi hijo Adam, que el pasado viernes tuvo un accidente un poco grave y que todavía está ingresado, pero vamos, con un poco de suerte este fin de semana lo sueltan. Y que no lo quieren soltar. Y a mi esposa también, a Julie, porque hoy hacemos pues 20 años de casados. ¡Ah, es verdad! Y como me estarán escuchando en el hospital, pues mira, y aprovecho y los saludo. Ahora voy para allá a cambiar el turno, a ver qué tal. Qué bonito. Nosotros aprovechamos para dar publicidad de lo nuestro, porque no solamente la gente nos escucha aquí en Radio Exit, nos escucha en diferido a través de nuestro blog, ¿sí?, que es superculturafreakshow.blogspot.com.es. Nuestro Facebook, que también ahí escribimos y adelantamos el tema de la siguiente semana. Pues eso, Supercultura Freak Show, que la gente nos busque por Facebook, ahí estamos. Y Isma dice que va a hacer un Twitter. Sí, pero está pero cuando ahora. No, en serio, esto es en serio. Cuando tengas smartphone, así en directo les pueden hacer preguntas. si quieren, si nos da la gana. Sí, ¿sabes? Sí. Es como. A ver, no, no, nos pueden preguntar. Otra cosa es que nosotros respondamos. Ahí está, ya, ahí está. Luego la gente se te sube la chepa con esto rápidamente. ¿Qué es un smartphone? un teléfono inteligente. Ah, teléfono inteligente. ¿Qué cosa? O sea, estos teléfonos que sirven para algo más que llamar y enviar mensajes. ¡Brujería! Lluís Ferrer, Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vale, tenemos unas hierbas para merendar, me parece. Antes no, son... Espera, espera. ¿No hemos... ¡Mía! No hemos dicho que nos han puesto un reloj. Sí, lo he puesto yo. Ah, perdón, Belanga, Belanga, gracias por traer un que reloj. Que luego nos liamos con los tiempos. Venga, 20 segundos. Irma del Valle. Muchas hasta gracias, luego. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer y hasta el próximo Supercultura Freak Show. So many times it happens too fast. You change your passions.